Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La Bulla, más, mucho más que una radio. Comunicación popular, La Bulla, una radio llega al centro de cualquier lado. Una radio feminista. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Sí, somos un montón, pero nadie quiere hablar porque hace frío. ¿Estamos al aire o en el aire? ¿Qué se fumaron? Ah. Bueno, el informativo de La Bulla hoy viene un poco más tranqui. ¿Cómo? Mira, Cacho, que no te haga el pico. Están dispersos, al aire, aquí algo ¿que venís de dormir la siesta? Bueno, estamos todos acá, los bulleros, las bulleras, porque nos hace frío y nos amuchamos. Va, en breve, bajo cero, está el pronóstico en San Luis, pero acá hace mucho calor en La Bulla. Y hoy viene un programa más distendido, porque vamos a hablar de las actividades de que están organizando la gente del Circo Contento, Farolero, Circo Show. Vamos a hablar de con Lucas Lara, que nos va a contar un poquito de cómo viene la movida para mañana. También vamos a hablar con Losa, médico puntano. No, no es puntano, pero bueno, ya casi, que siempre anda con toda la movida de la salud comunitaria y demás, porque mañana hay una charla sobre ese tema. Y nos interesa conocer sobre eso. Y Pavo, hoy estuvo escribiendo una chica para que difundiéramos una actividad re linda también. Sí, hola a todos los que nos escuchan. Claro, como tenemos el acceso a nuestros, todos nuestros medios para que la Bulla esté al servicio de todas las que necesiten, bueno, se comunicaron para hablar sobre narración oral, teatro. Y bueno, ya nos explicarán específicamente de qué se trata. Así que bueno, hoy como más agenda cultural. Sí, bueno, no, nos hace bien porque venimos como bastante vapuleadas con la información nacional, local y demás, que por ahí una se estresa tanto. Vamos a ponerle un poco de relax a la hora que sí nos ve, mientras Cacho toma café solo. Mientras Meli practica operación, las mujeres en La Bulla tomaremos los controles y desterraremos... No, mentira, mentira. Somos feministas, no feminazis. Igual se ha hecho insistente en decir que no hay hombres en La Bulla. ¿Qué? Qué feo. ¿No? Sí. Mira, qué aburrido un mundo solo. Ah, queremos no, un nos mundo... Dijera. Sí, debe ser no esa clase de hombres que no queremos, ¿no? Lo entiendo bueno. Así, pero bueno. Se me voló. No sé cuál es la idea. La idea es que las mujeres vamos a estar controlando todo. Claro, por ahora el máster y los controles de la radio. Bueno. Y bueno, entonces comencemos. No sé si canciones. Sí. Acá está Lucas que dice sí de una, llamen. Ya lo llamamos a Lucas y antes le contamos a nuestros amigues que toda la información que circula por La Bulla después de la edición, después de editar estos ruidos, los dejamos, los subimos a nuestra página web www.labulla.org. Toda la información que circula por La Bulla la subimos allí y en nuestras redes, en Facebook La Bulla Comunicación Alternativa, en Instagram La Bulla San Luis, esos son nuestros medios de contacto también, y quien quiera sumarse, conocer La Bulla, se llega a Neuquén 399 en el barrio Rawson, los lunes, los viernes transmitimos en vivo para San Luis y al mundo. y por la 100.5 en el barrio Rawson. Sonamos por antena, por supuesto. ¿Cómo vamos a tener una radio comunitaria sin antena? Y el Cacho que está ahí haciéndose el productor. ¿Qué Cacho? Productor. Ah, no está funcionando. Nuestro número telefónico para pido contactarse tortitas. Es 2664. 2664. No lo sabemos. Qué horror. Bueno, Instagram, Facebook, me burran. Twitter y todas nuestras sí, plataformas. Bueno. ¿Para qué carajos están? Y si están escuchando, déjenos un saludito en algún lado. Y ya ahí ya vamos a. Anotalo y lo decimos. Nos porque... cuesta. A ver, Cacho, decinos el número. Nuestro número telefónico es 2664-581090. Tomen nota, 581090. Solucionado todos los ruidos, no era una bomba, era un cable. No se preocupen. Bueno, también tenemos para hacer donativos en nuestro Facebook, en nuestra página web hay un en la derecha hay un link para que quienes les interese el sostenimiento de los medios comunitarios alternativos, Si les gusta el programa, le den. Sí, así que también ahí está un aporte mensual, el monto que quieran, y hablando en serio, estos medios se sustentan con el aporte de personas que de buena onda entienden que la comunicación alternativa, popular y comunitaria es necesaria para construir otro tipo de espacios comunicacionales que rompan el cerco mediático de los medios hegemónicos. Así que si quieren hacer su aporte para sostener estos espacios que no tienen pauta estatal, no tenemos sueldo, no tenemos publicidad, no tenemos nada, ponemos en nuestros bolsillos para que esto se funcione. Y así somos felices, ¿no? ¿Cómo hacemos para eso? Raro, sí. ¿No? Como gente que hace cosas gratis, tiene hambre, se caga de frío. Nos cagamos de frío, sí, y estamos felices acá, tal cual, por ahí viene la cuestión, y no es que nos hagamos las mártires, pero encontramos en estos espacios los huequitos, las grietas a lo que tanto detestamos en los ámbitos cotidianos de este sistema que efectivamente es un trabajo que disfrutamos. Afortunadamente no estamos en una radio donde nos levantemos toda la mañana odiando el mundo porque tengamos que decir cosas que no nos gustan. Tal cual, acá decimos lo que queremos. Sí. No me gustaría decir esto, pero... Pero vamos. Lo decimos. ¿Escuchamos música? Eso, mientras ¿qué les llamamos parece? A Lucas. Lupito Remix Bolivia. Combinación original. 2013. Che, che, che. La semilla y la luna. Bueno, regresamos. Sí, seguimos. Ah. Quería ruiditos. Te contagiaste. Si me ruido, yo sí los te quiero. Contagiaste del Adolfo y el Alberto Rodríguez, ¿sabes? Que le agregan la S al último. Ah, no, sí, sí, no, es no, una no, puntanidad no, medio rara que quiero ni. No quiero amigas. Dejar, creo que no, no sé quiénes son y bueno, así quiero seguir. Ser la única persona en esta ciudad que no sabe quiénes son. Gente. Ay, no, no, imposible, Paola, no te creo. Es imposible en esta ciudad y en todo el país. Bueno, contactamos a Lucas, quien hace parte del colectivo El Circo Contento, un artista de circo, músico, que hoy está en la radio de La Bulla, porque se vienen eventos importantes. Extrañábamos colores, circo, pues, pelotita, sí. Saltos, triple mortal, todo lo que hace. Fuego. Hacía falta, ¿no? Hace un montón que no se veía. Peligro. Fuego, no, peligro, mentira, mentira, mentira. Acción. Me trapecia, no, mentira, tampoco eso. Bueno, Lucas está aquí. Lucas. Hola. Buenas, hola para todos, ¿qué tal? Bueno, un gusto escucharte, Lucas, y hablamos con Lucas Lara, que es uno de los que está organizando este encuentro farolero circo show, encuentro de circo, y que nos cuentes de qué se trata y cómo surge la idea de este varieté, Lucas. Bueno, les cuento que, bueno, esta es la primera varieté que arrancamos en este año, es la primera que hacemos ahora en el 2019, esperemos que hagan muchas más. Estamos tratando, la idea es de meter una o dos varietés por mes para recaudar fondos para el encuentro del circo, que lo hacemos en octubre y noviembre. Entonces, bueno, arrancamos con esta, la primera varieté, que esta vez se llama Farolero Circus Show, bueno, que es una varieté que organizamos varios identidades cirqueras de acá de San Luis, son como 4 o 5, que juntos integramos lo que es el colectivo de artistas Circo Contento. Claro. Así que, bueno, es una varieté con diversos artistas de acá de San Luis, de Potrero, de Juana Zelay, todos los chicos, todos amigos cirqueros, así que vamos con esa idea, y nuestro objetivo es el encuentro de circo que lo hacemos en noviembre. En noviembre. Y pero mañana entonces es la cita de este farolero circo. Exacto, show en el auditorio, ¿verdad? Sí, mañana a 19 horas en el auditorio Mauricio López. Estamos cobrando una entrada muy accesible, menores 50 pesos, mayores 80 y menores de 5 años gratis. Así que bueno, también la idea es que la gente vaya, viste, que se suman todos y que seamos un montón y que ojalá la sala esté llena, estaría muy bueno. Ojalá. Está frío, lindo para estar ahí en el auditorio Mauricio López, que es muy lindo, muy cómodo, así sí, que cálido. Cálido, así que ahí podemos salir rapidito de casa, nos vamos al auditorio y con la familia participamos de una actividad que sabemos que se disfruta y se vive muy lindo. ¿Cómo está pensado el show? ¿Qué vamos a ver además de lo que ya... En este show, bueno, además de mi idea para esta variedad fue también abrir un poco las puertas como para otro tipo de arte, ¿no? Como para otro tipo de cosas, que no solamente sea circo, malabares, acróbatas, payasos, sino también abrir un poco por el lado de la danza. Para esta variedad van a haber unos chicos que van a bailar breakdown, hip hop, unas chicas que van a hacer pole dance con danza aérea, también están las chicas de Chicoa que van a hacer percusión africana, también van a estar presentando, así que como que es bastante variada, y bueno, y vamos a ver cosas un poco diferentes, tratamos de que el público quede sorprendido y que note eso. Hola. Bueno. Ay, ¿Hola? Ah, no, sí, pensamos que se había cortado la comunicación, porque seguimos entonces con Lucas Lara, que anda allí organizando con otro con otras personas más el encuentro para mañana, Circo Show Farolero. Y bueno, y como nos decías recién, Lucas, que esto tiene que ver con juntar fondos para armar el encuentro Circo Contento que se hace a fin de año, octubre, noviembre. Exacto. ¿Verdad? Que nos cuentes un octubre, poquito. Octubre, noviembre, bueno, si logramos, el año pasado no llegamos a lograrlo porque, bueno, habíamos pasado por algún tipo de crisis, más que todo personal, de muchachos, entonces medio como que no pudimos lograr el encuentro. Pero bueno, este año nos planteamos de ponernos las pilas y de generarlo. Y bueno, sería el séptimo encuentro que hacemos acá dentro de la provincia de San Luis. Viene hace un montón de tiempo, ya bastante, ya es el séptimo, así que bueno, venimos ya hace varios años. Se extrañó el año pasado, ¿eh? Se extrañó el año pasado. Decía, ¿qué pasa? Que se vienen los días lindos y no sabemos nada del circontento. Pero este año se viene con todo y nos alegra muchísimo. Lucas, y ahora que nos cuentes vos qué haces, qué malabares circo te tirás. ¿Qué truco? Contanos. Y la verdad que yo vengo desde muy chiquito, ¿viste? Haciendo malabares y he aprendido de todo un poco, he aprendido a jugar con todos los instrumentos de malabares. Creo que no me considero que estoy perfeccionado en una sola cosa, sino como que he aprendido de bastantes cosas. Y bueno, también he ido perfeccionándome, he ido a otros encuentros fuera de la provincia, a Córdoba, a Mendoza, a San Juan. Siempre trato como de salir, ¿viste? También para conocer otro tipo de gente, conocer otras cosas. Y los encuentros se trata de esto, de compartir, de intercambiar conocimiento. Vale, bueno. Lucas, y como para ir cerrando la entrevista también y motivar a las personas, ¿cuál es la importancia de mantener espacios culturales a través del circo? O sea, para mucha gente es como, bueno, otra vez los payasos estos, los que están, como el nombre lo dice, ¿no? En los faroles, en los semáforos, como si no hubiese un contenido cultural detrás. ¿Hay que apoyar estos eventos? ¿Por qué, Lucas? Sí, viste, el objetivo también un poco que yo me he planteado para este año es incentivar y generar que esto crezca, que el contenido crezca y que lo vaya tomando otras personas, que vaya, como se llama, rotando. Claro. ¿No? Que se vaya moviendo un poco, porque si no, también nosotros que estamos acá siempre trabajando y siempre estamos ahí haciendo funciones acá, todos somos casi siempre los mismos y también nos cansamos un poco nosotros. Entonces, la idea es incentivar a traer un poco más de gente, abrir puertas para otro lado, para que se vayan sumando y que esto pueda seguir creciendo y nada, arrancar con toda la fuerza. Qué bueno. Que se sume más gente a la movida, uh-huh. Entendiendo que exacto. El arte no solamente la encontramos en lugares selectos, sino en las calles, en los barrios, exacto. Y también en las plazas, en los barrios, en Potrero también estamos haciendo función allá, en el Parque Nativo. Ahora estamos abriendo un espacio nuevo en Boxes, en Galpón ahí, así que pronto también vamos a estar largando información de ese lugar, que va a estar muy bueno. Es muy bueno porque es un galpón gigante y lo estamos ahí, nada, y tratamos de abrir espacios nuevos, ¿viste? ¿Cómo? ¿Son malabares con gallinas? un galpón, ¿porque hacen malabares con gallinas o cómo es? También. Bueno, era un chiste, yo también voy a estar mañana en mi función de humorista. Chistes, humorista, comedianta. Bueno. No la vamos a dejar, no te preocupes, Lucas, no la vamos a dejar. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho el contacto, es un gusto saber que ya este año empiezan a moverse las cuestiones para que tengamos ir contento a fin de año y desde La Bulla, como siempre, todo nuestro apoyo, toda nuestra buena onda y a disposición La Bulla para lo que les haga falta. Bueno, muchas gracias, les quería agradecer a ustedes también por siempre estar ahí cubriendo nuestro evento y apoyándonos, la verdad que ya hace un montón de años que están ahí firme y para mí y para nosotros es muy importante. Bueno, qué bueno, porque mañana no pagamos entrada, ¿no? Nos colamos. No pagamos el doble porque vamos a apoyar. Porque no sobra la plata, mentira, nada de eso es cierto, no sobra nada. Bueno, Lucas, no te demoramos más y te agradecemos el contacto. Bueno, muchas gracias, así que los esperamos mañana, 19 horas, Mauricio López, ahí estamos, y nada, esperemos que sea una hermosa función. Así bien, será, chau. Buena onda. Qué bueno. Vieron que voy aprendiendo palabras. Pau, a ver, hablarnos en puntano. Niña. Niña, cállate, hace re frío. Hace re frío, pero hace re frío en serio. Y hablábamos con Lucas Lara, él anda allí organizando la varieté, es ir contento para mañana, no podemos perdernos mañana, el 23 de mayo de 19 a 22 aproximadamente, en el Auditorio Mauricio López, que abre sus puertas para todo el color de compañeros que integran varios espacios como la Bolívar Fénix, uh-huh. La Escuelita Circo Teatro, Circo Libri, allí y otros grupos más que por ahí andan siempre organizando actividades de este tipo y celebramos que así sea. Así que recomendadísimo de la bulla, claro, esta actividad. Sí. Y no es porque tengamos ahí como que nos estén pagando, porque estamos siempre, ¿ah, no?, sacando fotos. ¡Ah! No. Como cubriendo los eventos de lo que hace esta colectiva del Circontento, sino porque en realidad creemos que el arte callejero hace parte de la acción política de transformación de muchas cosas. Y el año pasado vimos cómo efectivamente ha sido reprimido todo el tema del arte callejero, que mucho hacemos nosotras también, hacer comunicación en la calle hace parte de eso. Así cual, que nos sumamos mucho a esas luchas de los compañeros y las compañeras, que son muchas compañeras también ahí en la escena. Así y es. Mañana las vamos a encontrar. Tal cual. Y como decís vos, es todo a pulmón, con el esfuerzo cotidiano y sacando de nuestros bolsillos para que este tipo de emprendimientos funcionen. Y la Macrisis pega duro a este tipo de actividades. Así que esperamos que las personas que estén escuchando asistan, acompañen, sean parte de estas ideas, de estas gestiones que son más que interesantes. Claro, y que estuvieron aquí en el barrio también, sí, como muy comprometidas, parte de la Escuela de Circontento y de parte del proceso de la Bolívar estuvo haciendo talleres acá con los pequeños y las pequeñas del barrio Rawson. Estuvo Ronda acá con las telas, sí, estuvo el Rulo acá haciendo sus talleres también, sí, de teatro, salud y circo, Valerita también con su danza, La Huerta con Ale, bueno, acá muchos hermandados, solo falta que nosotras montemos la radio allá, no, ya, y no nos separamos nunca más. Pero ¿no? Bueno, por ahora... estaba muy chistosa yo. Por bueno, ahora se nos estaría complicando mover los cables porque haciendo un ruido tremendo, así que dejemos la cosa donde está. Ah, bueno. ¿Te parece, vamos, que escuchemos música? Sí, vamos. Vamos a escuchar música. Algo circense. Bueno, tampoco es. Bueno. Volveré. Volveré, me espera la noche vestida de azul, y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré, donde está mi madre esperándome. De nuevo en sus brazos volveré a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos ser niño, vivir como solo se vive una vez. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles. Mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles. Mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Ayer me alejó al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando buscando un alivio para su dolor. Al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Volveré, volveré, y lejos la noche repite mi voz, la voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón, la voz de un cariño. Red Nacional de Medios Alternativos. Al aire contando plata, mentira, nos hace ruido la panza, tenemos hambre, quien quiera acercar a calle Neuquén 399 unos bizcochitos, tortita, pasta frolita, puede si algún hacerlo. Delivery, está escuchando este programa, apiádese, bueno, mentira, tampoco tan pobres somos. No, por eso delivery, bueno. Ah, delivery, pues. Bueno, yo le pago. Pao, seguimos en Ahora que si nos ven el informativo de La Bulla. El frío no nos para en La Bulla y tenemos todas las estufas eléctricas prendidas. Después pagaremos la luz, no sé cómo, pero por ahora no pasamos frío. O tumbamos este gobierno para no pagar. Ay, eso me gustó. Puede ser. ¿No? Eso me gustó. Esa, Cacho nos dice que sí. No es lo que. Está bien. No doy ideas porque se me echan de país. Bueno. Pau, ¿cómo seguimos? Bien. Estamos con una otra invitada que está aquí con nosotras conectada. Ella es Dayana, quien hace parte del grupo organizador del Festival Internacional de la Palabra en Escena, cosa que no nos gusta a nosotras hablar, por ejemplo. No. Vamos a hacer un minuto de silencio. No, es radio. Bueno, ella está al aire porque nos quiere comentar sobre este festival nuevo que se va a realizar. Este es frente a la Palabra en la Escena, ella hace parte del grupo Revenir. Grupo Teatro, ¿cómo nos gusta el teatro? Venimos del circo. ¿Y ahora? Ahora este tema de la palabra en escena, así que, Dayana. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? La verdad que confiados todos. Bueno, un gusto escucharte, Dayana. Queremos que nos cuentes un poquito de qué se trata, qué están organizando y cuándo es toda esta movida. Bueno, a pesar de cómo viene el país, somos unos locos y locas y realizamos el quinto Festival Internacional de la Palabra en Escena, que se va a llevar a cabo del 7 al 15 de junio en la provincia de San Luis, Villa Mercedes, La Punta, y se va a realizar una función en la localidad del Volcán también. En esta oportunidad, bueno, vienen artistas de Cuba, de España, Venezuela, de Buenos Aires, de Córdoba, Mendoza, Chubut y de San Luis. Son más de 50 actividades que se realizarán en esos 9 días. Y en esta oportunidad queremos comentarle de los seminarios y conversatorios que se van a realizar, que anoche se abrió las inscripciones. Bueno, y la verdad que no nos quedamos así como con tanta organización, y esto acá en San Luis, porque siempre nos quejamos, Dayana, no hay nada para hacer en San Luis, hoy que esto, que lo otro. No, frente a esto no hay quejas, porque estás diciendo que va a haber talleres con elencos de Cuba, Francia, Venezuela. Contanos un poquito, ¿cómo van a ser esos talleres? Bien, se van a hacer, por un lado, seminarios intensivos y también conversatorios. Las modalidades van a ser a uno se cobra a precio súper popular, y los otros van a ser gratuitos y a la gorra. Y comenzamos el viernes 7 con Joel Sánchez de Cuba, que es un cubano humorista muy reconocido en Latinoamérica. En Colombia él justamente trabaja en la Universidad de Colombia, está haciendo toda una... vendría a ser un trabajo con el humor muy interesante, tiene una impronta increíble, donde va a dictar un taller y también va a realizar funciones de teatro. El taller de Joel va a ser el viernes 7 en la tarde y el sábado 8 en la mañana. Él va a ser en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis y con un costo de $400. De ahí pasamos el lunes 10 de junio, en la tarde, un seminario intensivo desde Chekhov desde Chejo, Imitación al Gesto Imaginario, dictado por un español, el licenciado David Molina Rueda. Así que estamos muy contentos. Este va a ser a la gorra, es decir, no hay excusa acá, ¿eh? Claro, esperamos ahí está. A todos y a todas. De ahí pasamos al martes 11, en la tarde también va a haber un conversatorio de historia del teatro argentino con Roberto Perinelli de Buenos Aires, que él es el presidente del Consejo Profesional de Teatro de Argentores y además es un historiador argentino de teatro muy reconocido a nivel nacional e internacional, así que los esperamos. Este va a ser totalmente gratuito. Ahí está, qué bueno, qué interesante. La verdad que hay mucho por hacer, entonces... Y si queremos ahondar un poquito más en las redes sociales, ¿cómo buscamos información? ¿Dónde podemos encontrar toda la data para consultar? Bien, la info para que tengan todos estos seminarios y conversatorios que se van a realizar, se entregan certificados por medio de la Universidad Nacional de San Luis. Qué bueno. Y para más información ingresen al Facebook Festival Internacional de la Palabra en Escena, Instagram @ la palabra en escena o en el mail producciones@gmail.com. Ahí van a tener toda la información bien detallada de cada actividad y bueno, y las inscripciones que se realizan por medio de un formulario Google que también se encuentra en las redes. Así que los esperamos a todos y a todas para que vengan a participar de este evento que es increíble del 7 al 15 de junio. Qué bueno. Y que se llama Haceres que convoca el chorrillero. Así es, Festival Internacional de la Palabra en Escena, Haceres que convoca el chorrillero. Bueno. Un nombre larguísimo. pero muy lindo, está lindo. No, sí, es divino. Bueno, Dayana, te agradecemos, nos alegramos mucho de todas estas actividades que nos has comentado, mucho para hacer, para participar, y bueno, con todas las oportunidades, porque hay actividades a la gorra también, y sin costo, o sea que han pensado en todas las posibilidades para que nadie se quede sin participar en medio de esta macrisis que golpea fuerte. Que nos golpea fuerte a todos y a todas en el país. Sí. Realmente el año pasado fue muy duro poder realizarlo. Este año somos personas también con esperanzas y con no solamente con esperanzas, sabiendo cómo hay que votar, por favor. Y votar con B corta, no con B larga. Tal cual. Y como se dice, por eso este año queremos seguir sosteniéndolo y surgió esta propuesta de hacer más actividades a la gorra. Digamos, es el primer año que se realizan actividades, seminarios o conversatorios a la gorra, así que también es nuevo para nosotros. También va a haber muestras fotográficas, funciones de teatro, también a la gorra o a precios populares, pudiendo comprar un bono. Es decir, se viene el festival con todo. Y bueno, los esperamos también para entrar en el arte escénico, de las artes escénicas y bueno, de fotografía también, para poder participar y unirse, que también mirar otras realidades como el arte es muy importante para la vida. Así es. Bueno, Dayana, te agradecemos muchísimo y seguiremos de cerquita cómo se viene este quinto Festival Internacional de la Palabra en Escena. Muchísimas gracias por la llamada. Un abrazo gigante. A vos, gracias por el tiempo. Muy bien. Qué lindo, Pau. Hablábamos con Dayana. Sí. O Dayan, bueno, no sé. Acá le decimos Dayana. Dayana, en realidad, le decimos Dayana. Los puntan. Vos le decís Dayana, bien. No. Bueno, ya de revenir, Grupo Teatro, quienes ahí están organizando... Este Festival Internacional del Humor. No entendía nada. No, el quinto de la Palabra en Escena. Así que a quienes les gusta el teatro, pueden hacer la fotografía, pueden acercarse, porque va a estar completito este quinto festival. Uh-huh. Y bueno, está bueno, hay que celebrar estas movidas, no, que en todo. Medio de un contexto súper complicado económicamente, hay actividades que son... a bajo costo y no por eso de menos calidad, sino todo lo contrario, porque ahí lo describía Dayana, muy interesantes, con personas que están muy capacitadas, que tienen todo un recorrido en el teatro, en el mundo de las tablas y podremos compartirlos acá en San Luis, conocer, adentrarnos en ese mundo. De reírnos, porque, bueno, de eso se trata. Hablaba del profesor cubano que va a venir. Y bueno, en Colombia se ríe bastante, así que seguro vamos a tener. Y acá no, acá somos como más de prepao. No, sí, se ríen un montón. Bueno, vamos, ponele. Solo que en invierno van bajando los niveles de no sé qué será, alguna hormona que les va apagando un poquito el asunto. A mí yo feliz todas con el frío, yo me muero de risa. Celebramos el frío. Bueno. O sea, hay que reírse. Es más, ahora estamos armando la fogata acá afuera. Claro, un stand-up sobre la fogata. Una colombiana en invierno. Bueno, ahí estábamos. Entonces, otra agenda más, porque bueno, como hacen falta espacios culturales acá en San Luis, eso sí lo vamos a decir, no es chistoso, esto no es un chiste. No, tal cual. Falta un montón de espacios culturales para la agenda, o sea, como que son mil no sé cuántos días al año, de los cuales, bueno, no puede ser todo... Sí. Depresión. No, faltan un montón de espacios. Así que bueno, todo lo que se realice en torno a que podamos culturizarnos de otras maneras, pues está bienvenido. Así es. Y bienvenida. Bueno, y mientras esperamos las tortitas que fue a buscar Meli para tomarnos unos mates calientitos. Meli, escucha esto. Meli, por favor, apúrate. Mentira, no tenemos tanto hambre. Mientras esperamos las tortitas, insistía, le pedimos a Mati, que está en los controles. Una vez más, Mati a los controles, no puede salirse de ese lugar el Mati. Le pedimos que por favor nos ponga buena música, que todos los miércoles nos seleccionan la música de la hora que si nos ven el informativo de Abuya, y que nos ponga los cantitos, Mati, ¿puede ser? Los cantitos, ¿los sí, tenés a mano? Las arengas. Las arengas feministas, por favor. De una. Y ya volvemos aquí en Ahora que si nos ven el informativo de la Abuya. Lo que mi tierra cante.

resumimos, mañana jueves entonces en el Teatro Mauricio López estarán entonces las compañeras y compañeros del Circo Contento con el farolero varieté de circo. Sí. Re lindo es ese nombre. Van al aula 38 de 34 del cuarto bloque a las 6. Claro. Aguantan hasta las 7 y media y de ahí se cruzan al auditorio Mauricio López, que va a estar empezando la varieté, y después se ponen a juntar unos pesitos para participar de los talleres de la quinta, el quinto festival de la palabra en escena, y ya está todo arrumado. De narración oral, ya iba a decir otra cosa. Bueno, que es lo mismo. Pero bueno, muy informativo. Sí, el informativo. El informativo de la bulla. Como decimos siempre, toda la información de la bulla está en nuestra página web www.labulla.org. Igual que nuestros programas, que los grabamos y los compartimos allí en nuestras redes, en nuestro, avisamos por todos lados para que alguien nos escuche. Claro, si alguien nos escucha, por favor, háganoslo saber para poderles dar saludos. Y que nosotras no nos vayamos deprimidas. No, está tal cual. Por favor. Queremos por la ahora háganoslo saber. Díganos, sí, chicas. No, chicas, bueno, basta, chicas. Pero díganoslo. Díganoslo, por favor. Bueno, y queríamos ahí a Meli, a los controles. Meli, ¿qué pasó? No te animaste. Estamos viendo. Meli, te queremos a los controles. Se peleaban, se terminaban peleando porque... Una historia... Claro, porque dijimos durante el programa que queremos tortitas. Llegaron las tortitas, las facturas. Oh, y se pasó no la podemos media. Dejar un, esto sin un final feliz. Tal cual, tomaremos unos mates y comeremos unas tortitas bien ricas. Y dejamos la bulla sonando con buena música hasta que a las 20:30 se suma Ojo de Loca. Las locas de la comunidad LGBTIQ de la bulla abren sus micrófonos todos los miércoles a las 20:30, y ellas, como se la rebancan, se transmiten por Facebook y pueden verlas también, además de sonar por la bulla en nuestra página web, por antena, acá en el Rawson, también las escuchamos en vivo por Facebook. Por nuestro Facebook. Claro, tienen tantas seguidoras, con razón. Tendríamos que empezar a transmitir nosotras. Sí, nosotras nos maquillamos y el miércoles que viene, acá quiero transmisión. Y yo, no, mentira. No. Somos muy tímidas. Ah, mentira. Bueno, y nos vamos a secar pañuelos, porque al lado de la radio tenemos nuestro taller de serigrafía y no paramos con nuestros pañuelos. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles aquí en La Bulla, nuestro Ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma, porque cantando florece y vuelve a brotar hacia arriba. Vuelve a brotar hacia arriba. Somos las hijas que venimos expandiendo. Revolución femenina, revolución de conciencia, revolución de justicia, revolución que en ancestras hunde su grito y se alinea, cambiando el rumbo del viento que sopló tanta injusticia. Pariremos nuevas formas de ser luz, tierra, semilla. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma. Soy de la lucha que nace verde, porque he nacido esperanza, pues la lucha la he heredado de mis antiguas hermanas, pues mis antiguas sembraron voces que hoy en grito transformado brotarán de las entrañas de una luna renovada. Luna de tantos dolores, luna nueva, no te apagues, luna que harta de silencio sale a iluminar las calles, cambiando el rumbo del viento que sopló tanta injusticia. Pariremos nuevas formas de ser luz, tierra, semilla. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma.